Último acto, tercera temporada. Noches, estamos última vez en último acto, otra vez. ¿Última vez? ¿Hoy es el último programa? Último programa los martes, no empezamos miércoles la semana que viene. Es verdad, me he olvidado. Yo te manejo los horarios. Me he olvidado que venía el Rulo. El Rulo, está con nosotros nuestro operador suplente. vamos a ver, me parece que Luigi, chau, Lo echamos a la mierda. No sé, ¿qué tenía que hacer Luigi hoy? Sexo. Desenfrenado. Sí, y apasionado, salvaje, prematuro. Mi nombre es Mario, estamos en la 102.5 Radio Con Todo, Radio Comunitaria. Nos podés escuchar a través de www.radiocontodo.blogspot.com. A la derecha tenés el link hacia potenciaweb.net/Radio Con Todo. Si no, mañana, ¿qué querés esto? No, había un papelito acá que ahora te cuento algo. Ah, dale. Si no, nos puedes escuchar en diferido a través de www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. Ya dije la emisora 102.5-4226-7173. No sé si sigue siendo el teléfono, no importa, llamen igual. O si no, Último Acto, el programa en Facebook. O si no, Radio Comunitaria Con Todo, el Facebook. Ya tiene un montón... Sí, te iba a decir que por acá andaba dando vuelta un papelito con que daba la información del nuevo programa de los miércoles. Hay un nuevo programa. ¿Nuevo programa? De 18 a 19 horas. ¿Cómo se llama? El Mirador. El Mirador. ¿No? ¿De qué trata? ¿Me equivoco? ¿Está por ahí el papelito? No sé si... A ver, ¿se puede buscar? ¿Ulo? ¿Si era eso? Ahí está. Muy es, bien, ese quería. El Mirador, los miércoles de 18:30, ¿no? ¿A 20 y 20, dices? A 20 y 30. 20. Bueno, de 18:30 a 20:30. El Mirador, una mirada joven sobre política y una visión política sobre la actualidad argentina. Debe estar mejor que el programa de La Nata. Totalmente, seguro. Cualquier programa es mejor que el de La Nata. ¿El que ¿El programa de Majul es mejor que el de La Nata? Sí. ¿El programa de Tinelli es mejor que el de La Nata? O sea, sí, el de Majul, porque, o sea, ya de Majul no esperas nada. Sí. ¿Entendés? De La Nata tampoco, ya no esperas nada. O sea, pero La Nata lo tiene como buen periodista, no sé por qué. Sí, y Tinelli, sí, mejor que el de La Nata. Porque, qué sé yo, por lo menos el chabón no trata de venderte algo y, de, o sea... A Tinelli no lo puedes matar con el archivo, pues siempre fue un cacahuate. ¿Entendés? Claro. Es verdad, sí, eso sí. Siempre mantuvo su estilo de burdo. Pedorro. Me hace acordar mucho al neoliberalismo, o sea, la etapa noventosa donde estaba la joda, el brillo, la despreocupación, la vejación. La Ferrari. La vejación al buen gusto, a la mujer. Entonces, él siempre fue igual, así que, ¿qué le vas a reclamar a Tinelli? Sí. Bueno, nos fuimos a la mierda. Sí, pero bueno, como siempre. Vamos a hacer un repaso. Lo que estuvimos escuchando en un primer momento era Viceversa, una banda que, según el señor Matías Di Gregorio, no existe más. O sea, sus integrantes se dispersaron en otras bandas. Pero bueno, este es un tema que se llamaba Una Vez Más. Está bastante bueno. Hay un bajista por ahí bastante interesante. Se pasó el tema. Volvemos al corte. Te decía que hay un bajista bastante interesante por ahí dando vueltas. Si se escucha, no sé. Sí. Así que, escucha. Bueno, cuando quieras, dale con lo tuyo. Bueno, estamos con el disco clásico y como vos me enviaste... por mensaje... ¿qué era? La suite del sueño de Ícaro. Suite es el sueño de Iker. Yo dije, Maiden. O sea, porque el metal hace, ¿no? Bastante sí, reminiscencia, o sea, a Ícaro. A Ícaro, porque Ícaro está en el tema, Rulo. Pásalo de nuevo a The Trooper, al anterior. Es. Que, ahí va de nuevo. Sí. Lo que pasa es que Ícaro es un símbolo de libertad, de escaparse de la mediocridad, o sea, no volar ni muy alto ni muy bajo, no era lo que predicaba Ícaro, sino que con alas. ¿Qué es lo que harías vos si tuvieses ala? Volaría. Lo más alto que puedas. Lo ¿sabes? Primero que harías es volar lo más alto que puedas. ¿Sabes que justamente estaba leyendo un cuento de terror? ¿Viste lo que te mostré de Arthur Conan Doyle? Sí. Que refiere una historia media loca de un tipo, de un aviador. Sí. Que quiere comprobar la teoría, él tiene la teoría de que en determinados puntos, a no sé cuánta altura del cielo, hay como una especie de selvas donde hay una especie de animales o seres que vivos que son gelatinosos y son raros, ¿viste? Y me imaginaba cuando el chabón iba subiendo cómo pasaba las capas de nubes, ¿viste? Sí. Y lograba el silencio ese que es aterrador, pero a la vez es hermoso. Sí. Ese, digamos, esa nada. Sí. En donde, no sé, me imaginaba, decía, qué bueno que debe ser. Y hoy miraba con más interés el tema de este, del tipo este que se tiró, viste, de no sé cuántos metros. No sé cuál es el objetivo, pero mirar, viste, el horizonte, esfera. ¿Viste? La esfera, claro. Es una locura. Es una locura total, como... sí, tal cual. Yo y más ahora, de un más, paro cardíaco, más pero... ahora sabiendo que, el cosmos es más vasto de lo que uno... Claro. Puede llegar. ¿Viste que se descubrió que no son 9 planetas, son 10? ¿Ah, sí? Escuchamos el tema y te lo cuento. Dale. Vamos con la primera parte del disco clásico de... Fue Dios el que lo hizo. ¿Eh? Fue Dios el que sí, lo hizo. Sí, tal cual. Obvio. Bueno. el disco es Peace of Mind, o Acto de Locura, o en realidad Peace of Mind es cordura. Tiene una traducción así. Es el segundo disco de Maiden, el primero con... este muchachito Andrés Barilari. Y bueno, vamos a ver qué tan... Bruce Dickinson, sí. No lo iba a decir para que se queden pensando. Vamos a ver qué tan alto vuela Ícaro. Fly, fly as high. www.radiocontodo.blogspot.com. Acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Casa Cultural Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Mario. Las siguientes empresas que le interesa mucho al país presentan este bloque. Eso quería hacer el otro día. Techin Co. and Insurance Holding. Apostando en el país sus grandes seguros y empresas multinacionales. Tengo que hacer dedicar el programa. ¿A quién? Podemos dedicarlo a la memoria de Néstor. Néstor Kirchner. Por supuesto. Y también a otra persona que le quiero dedicar el programa es a El Bardero. Sí, porque anda bardeando, como siempre, ¿no? Obvio, por eso se llama El Bardero. ¿Sabías que es hincha de River? Sí. Bueno. Está acérrimo hincha de River. Mario. Uno de esos que no entran en razón. ¿Viste? ¿Vos, que sí. vos que no sabés de fútbol. Sí. Vas ganando 2-0. Y terminás empatando. Encima Boca estaba jugando malísimamente mal. Sí. Y empatar en el último minuto a River, en la cancha de ellos, que ya festejaban, se pensaban que... Es como, no sé, ir saber que te está por pasar algo genial y de pronto que te morís. Sí. O algo así. Boca le empata en el último minuto y obvio que va a festejar Boca. Por supuesto. Además es un baldazo de agua fría, o sea, tenés que cerrar el culo y tomártela. Bueno, el señor El Bardero no entra en razones. Y está bardeando, viste, y bueno. Pero bueno. No, pero es comprensible el enojo, o sea, yo pero también... Tiene que estar enojado con los jugadores. Sí, por supuesto, o sea, con el técnico. Sí, con la amargura que tienen ellos mismos cada vez que juegan contra Boca, no sé. No hay caso, Mario. Es terrible. Pero bueno, pobre. Así que, bueno, estamos con una presentación que ahora salió en el 2012, hace poco, salió en junio del 2012. Es una compilación del recital que dio Molotov en Rusia. Sin ellos saber que, o sea, toman el nombre... No, pero ojo que son de varios recitales, De varios recitales, sí, pero... Creo que también está de Colombia, todo, de varios recitales alrededor creo del mundo. Son dos o tres temas nada más, La mayoría lo compilan... La mayoría están en Rusia. De Rusia, ¿viste? Bien. O sea, lo más gracioso es que ellos fueron sin saber que su nombre lo toman de la bomba, que toma el nombre del... Creo que fue el canciller o consejero o un político que está en durante el primer gobierno de la revolución. Cuando fueron y se enteraron... O sea, fue algo muy loco. Así que yo lo escuché todo entero. Muy bueno, mucha fuerza en vivo. Y es lo que esperás de una banda cuando decís es una banda que conozco y que sé que me gusta. Este disco en vivo no decepciona. No como, digamos, Patricio Rey en vivo. Claro. Totalmente malo. Otra cosa que te voy a recomendar, no escuches el nuevo de Killers. ¿No? No bueno. Escuches. ¿Listo? Así que vamos con dos temas. Entonces, Here We Come y Chinga tu madre. Por Molotov. We'll be right back.

¿Querés aprender? Música, música, teatro, murga, percusión, inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, de la CTI. Centro Cultural de la Juventud. Hola, soy Julio de Origen Humano y estamos en Último Acto, el programa, loco. Vengo de otro lado, nada de esto fue un error. Dicen que tengo el frío de la noche en mi voz. You know, I just don't get it. Last year I was nobody. This year I'm selling records. Now everybody wants to come around like I owe them something. The fuck you want from me? $10 million? Get the fuck out of here. You see, I'm just Marshall Mathers. Marshall Mathers. I'm just a regular guy. Bien, estamos de vuelta. Mario, ¿qué estás haciendo? Boludeando. Bueno, creo que es la primera vez que vamos a pasar Eminem en el programa. Ojo con Eminem. A mí, digamos, yo lo tengo dentro de una etapa en donde mi concepto sobre la música fue cambiando. Y creo que puede llegar a ser uno de los responsables. ¿Qué sé yo? No sé. A mí me sirvió. Y tengo buenos recuerdos del Eminem, digamos, de aquella época, del 2000, 1999. Que creo que compartimos el mismo gusto con el señor Fabián. Sí, sí, sí, sí. También de esos dos discos. ¿Sabías que primero? ¿Sabías que Eminem se llama Marshall Bruce Mathers III? Sí, sí, sí, sabía. ¿Y que tiene cuántos años tiene? 29. 40 años. Ah, mierda. Nació el 17 de octubre. Cuidado. Vamos. De 1972. Mirá vos, yo pensé que era más. En Saint Joseph, Estados Unidos. No sé ni dónde carajo queda. Cerca de la Universidad Massachusetts. Bueno, tiene una hija, ¿sabías? Sí, eso sí sabía. Muchos de los temas van dedicados a ella. Es un MC. ¿Qué es un MC? Para explicarle al público. MC. MC. ¿McDonald's? No sé qué es. Es un rapero también y productor discográfico y actor estadounidense, ¿verdad? Por lo menos conozco que actuó en la historia de él. No, me parece, en su biografía. Eso no es ser actor. Bueno, qué sé yo. Actor es... no sé si... Es verdad, no sé. Pero en sus videos, digamos, tenía un protagonismo importante. Jugar un partido no me convierte en futbolista. No, ya sé, pero bueno. Tiene como alguna experiencia de actuar, sí. Por lo menos en sus videoclips. Sí. No sé si te acordás aquellos videos. Sí, bueno, que también. Le tiraba con un palo a Cristina Aguilera, a todo ese New Wave que se vino de el otro payaso de Rulito, como era, de los Backstreet Boys o de alguno de esos. Le tiraba con un palo, o sea, le tiraba a todo el mundo. Y eso estaba bueno en cierto aspecto, porque, o sea, que una persona sea masiva y pueda criticar a las otras personas y barrearlas así abiertamente, sí. Está re bueno. Bueno, en el 99 lanzó The Slim Shady, que es el más pop, digamos, muy conocido. Popular. No sé si es el más popular, Me parece que el más popular es de Marshall Mathers, que tiene coso. Que tiene Stan. Ahora vamos a hablar de eso. Slim Shady alcanzó el disco de doble platino. Se produjo controversia por muchas de sus letras. En la canción 97, Bonnie and Clyde, Eminem describe un viaje con su hija llevando los cadáveres de su mujer, su amante y su hijo. Otra canción, no sé si te acordás también de este video, Guilty Conscience, que termina con Eminem alentando a un hombre a asesinar a su mujer y a su amante, y Dr. Dre tratando de evitarlo. No, o sea, son tres situaciones. La canción se divide en tres partes. Sí. Son tres situaciones en donde Dr. Dre es como la voz buena de la conciencia buena, que le dice que no. Y Eminem es la conciencia mala. Por ejemplo, el tipo encuentra llega de laburar, ¿entendés? 28 horas, y encuentra a su mujer con otro tipo. Entonces Eminem le dice, cagala matando. Vamos a traer la letra después. Lástima que no podemos ingresar ahora a ver si internet. No. La vamos a traer para la semana que viene y leemos Guilty Conscience y traemos el tema también. Bueno, y The Marshall Mathers, que fue lanzado en mayo del 2000, vendió 2,5 millones de copias. ¡Opa! De Real Slim Shady, el tema que hablamos recién, habla de Cristina Aguilera teniendo sexo oral con Fred Durst, de Limp Bizkit, y Carson Daly de MTV. Están, bueno, creo que es el tema más conocido de Eminem, que usa, digamos, en el medio del corito, es la canción de Dido, o Daido, Thank You. Cuenta la historia de un fan tan obsesionado que se termina suicidando con la mujer, ¿te acordás? Del baúl. Es un gran video, un gran video. Porque yo tengo buenos recuerdos, me encanta ese tema. Bueno, acá habla de que el segundo disco también trajo controversias y que fue nominado a un Grammy por como mejor disco del año. Hay más boludeces, pero no vamos a decir nada más. Elegí un tema de cada uno de los discos. Vamos a escuchar de Slim Shady el tema Brain Damage, que no tiene nada que ver con el de Pink Floyd. Y después vamos iba a preguntar. Sí. Justo. ¿No? Y después vamos a escuchar, ya sabía. Después vamos a escuchar del disco de Marshall Mathers LP el tema The Way I Am, que no sé si te acordás que en el video quien aparecía atrás como sombríamente, como contorsionando su flaco y esquelético cuerpo y pintado. Bueno, te doy los dos temas para que lo pienses. Dale. Vamos a escuchar entonces Brain Damage y The Way I Am por Eminem. These are the results of 1,000 electric volts, a neck with bolts. Nurse, we're losing him, check the pulse. A kid who refused to respect adults, wore spectacles with tape frames and a freckled nose. A corny looking white boy, scorny and always ornery, cause I was always sick of brawny bullies picking on me. And I might snap, one day just like that, I decided to strike back, flattened every tire on the bike rack. My first day in junior high, this kid said, it's you and I, 3 o'clock sharp, this afternoon you die. I looked at my watch, it was 1:20. I already gave you my lunch money, what more do you want from me? He said, don't try to run from me, you just make it worse. My palms were sweaty and I started to shake it first. Something told me, try to fake a stomach ache, it worse. I screamed, ow, my appendix feel like naked burst. Teacher, teacher, quick, I need a naked nurse. What's the matter? I don't know, my leg, it hurts. Hey, I thought you said it was just Tommy. Oh, I mean it is, but I also got a bum knee. Mr. Mathers, the fun and games are over. And just for that stunt, you're gonna get some extra homework. But don't you wanna give me after school detention? Nah, that bully wants to beat your ass and I'ma let him. Brain damage, ever since the day I was born. Drugs, what they used to say I was on. They say I never knew which way I was going, but everywhere I go they keep playing my song. Brain damage, ever since the day I was born. Drugs, what they used to say I was on. They say I never knew which way I was going, but everywhere I go they keep playing my song. Brain damage. Way before my baby daughter Haley, I was harassed daily by this fat kid named D'Angelo Bailey, an eighth grader who acted obnoxious cause his father boxed us, so every day he'd shove me in the lockers. One day he came in the bathroom while I was pissing and had me in the position to beat me into submission. He banged my head against the urinal till he broke my nose, soaked my clothes in blood, grabbed me and choked my throat. I tried to plead and tell him we shouldn't be, but he just wouldn't leave. He kept choking me and I couldn't breathe. He looked at me and said, you gonna die, honky. The principal walked in and started helping him stomp me. I made him think they beat me to death, holding my breath for like 5 minutes before they finally left. Then I got up and ran to the janitor's storage booth, kicked the door in loose and ripped out the foreign screws. Grabbed some sharp objects, brooms and foreign tools. This is for every time you took my orange juice. I stole my seat in the lunchroom and drank my chocolate milk. Every time you tipped my tray and it dropped and spilled. I'm getting you back, bully, now once and for good. I cocked the boomstick back and swung hard as I could and beat him over the head with it till I broke the wood. Knocked him down and stood on his chest with 1 foot. Made it home that day, started reading a comic, and suddenly everything became gray. I couldn't even see what I was trying to read. I went deaf and my left ear started to bleed. My mother started screaming, what are you on, drugs? Look at you, you're getting blood all over my rug. She beat me over the head with the remote control. Opened a hole and my whole brain fell out of my skull. I picked it up and screamed, look, bitch, what have you done? Oh my God, I'm sorry, son. Shut up, you cunt. I said, fuck it. Took it and stuck it back up in my head. Then I sewed it shut and put a couple of screws in my neck. Brain damage. Ever since the day I was born. Drugs, what they used to say I was on. They say I never knew which way I was going, but everywhere I go they keep playing my song. Brain damage. Ever since the day I was born. Drugs, what they used to say I was on. They say I never knew which way I was going, but everywhere I go they keep playing my song. Brain damage. Ever since the day I was born. Drugs, what they used to say I was on. They say

importante en la vida es la música, en la radio. Último acto. Pensar que no dijo nada la mañana. Bien. Qué buen tema. Qué buen tema. Qué bueno que está Offspring. Sí, es, es genial. O sea, el final de la primavera me encanta. Me encanta, me encanta el último disco que se llama Los días pasan. Y a medida que los días pasan, este es el séptimo disco de Offspring. Ajá. Y es un desastre. O sea, pasó de... Si vos antes considerabas que Offspring era una banda, digamos, garage, rock, surf, del estilo californiano. Punk. Bah, punk, pero... Sí, pero ahí estaba. Punk californiano. Con este último disco revierte todo y dice, no, muchachos, a nosotros no nos gusta hacer el pop y nos gusta vender. Y nos gusta vender mucho. O sea, no sé en qué momento... Decidieron hacer este cambio, tampoco investigué mucho el disco porque apenas lo escuché, pero me pareció bueno traerlo para que vean cómo las bandas se van aggiornando y cómo se van, digamos, aburguesando en su estilo. Así que, ¿qué pasó Noodles? ¿Eh? El Noodles, el guitarrista. No sé. Bueno, vamos a escuchar, a ver, vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar el corte de difusión del disco Days Go By, el nuevo de Offspring, Days Go By. We'll be right back. De Frente, Último Acto. Y ha llegado el momento entonces de el rock argentino de los 70. A ver. ¿Color Humano? No. Manal. ¡Qué buena zapatilla! Mirá la zapatilla que tiene. Mirá la zapatilla que tiene. Mirá la zapatilla que tiene. Mirá el transformador que tiene. Estaba leyendo. Hay unos cartelitos muy copados acerca de la lógica de los policías en el GTA. Has matado a 68 personas con una motosierra. La multa es de $300, monstruo. Qué hijo de... Ese hombre está aplastando coches con un tanque. Lo mejor será ponernos delante de él y dispararle con una pistola. Viste que es cierto, o sea, sí, ¿verdad? Vos vas con el tanque y la policía se te pone adelante como si te fuese a parar, ¿viste? Bueno, che, es un jueguito. Sí, bueno, pero bueno, o sea, dale un poco más de inteligencia, de inteligencia a los bots. Pero la idea es esa, decir, sí. Alguien, yo no, la verdad no entiendo a aquel que quiere jugar al GTA para pasar las misiones. No entiendo. No, claro, no sirve. Yo no armo quilombo. Armar quilombo. Jugar al GTA es armar quilombo. No te queda otra. Y esconderse, ¿viste? Empezar a matar gente por todos lados. Buscar el rinconcito más seguro para empezar, sí, para dispararle al helicóptero. Sí. O sea, y otra de las cosas que no tiene lógica, o sea, vos matás a toda la ciudad y sí, a todos los policías que existen. Sí. Vas con el auto, cambia de pintura, listo, no te persiguen más. Es verdad. Genial. Es verdad. Bueno, vamos a seguir con el programa. Tenemos rock argento de los 70, que hacía tiempo que no estaba por estos lados. Sí. Tenemos una banda que se llama Montes, con su disco Cuando Brille el Tiempo de 1974. Está muy bueno. Guarda. Muy bueno. Jorge Montes es el guitarrista y coros. Alberto Neto en bajo, Carlos Policastro en voz, Sergio Gofán en teclados, Eduardo Pitman en batería y Alex Zucker en bajo. Vamos a leer un poco lo que saqué de Los Inconseguibles, la excelente página que ya no existe. ¿Sabés que no existe más? Lo mejor de los medios. Ah, mirá. ¿Viste? Se podían bajar sí, programas de radio, todo, no existe, sí, más. No existe más. Lo volaron el blog, así que una lástima. En 1971, el guitarrista Jorge Montes desarrolla una corta carrera en Argentina y circula en algunos países latinoamericanos, entre ellos Bolivia. Al regresar a la Argentina saca este disco con la banda de apoyo que tenía en ese entonces y la suma del futuro Alas, Alex Zucker en algunos temas. Luego de algunos recitales, Montes tendría un breve paso por Papo Blues, que no quedará documentado en ningún registro de Papo. Es lo mismo que decir yo trabajé en tal lado, pero como claro, trabajaba en negro, sí, claro, ¿quién te cree? Trabajaba en negro. Este disco difícil de conseguir tuvo un lanzamiento CD. Totalmente descuidado y con poca información, y es de suponer que se trata de una edición pirata. Acá pusieron rock psicodélico más en Argentina. Creo que se metió el tema, ¿no? ¿Qué tema está de fondo? Fuera del sol, ¿no? Perfecto. En la pelo decían, desde que está involucrado exclusivamente en el rock, el guitarrista Jorge Montes no ha tenido demasiada suerte en su propio país. Aunque reconocido por el público, son muy pocos los que podrían reconocer o dar una opinión sobre la música que hace. La música de Montes es prácticamente un misterio para el grueso del movimiento adicto al rock. Otros ámbitos, en cambio, conocen su estilo. Estuvo en Bolivia durante mucho tiempo, donde formó el grupo Montes Mahatma. Con esa formación bajó a Buenos Aires para el último de los recitales del Barrock, realizado en noviembre de 1972. Separado de sus compañeros bolivianos, formó una banda en Argentina que llevó su propio nombre. Actuó en Mar del Plata y Buenos Aires y grabó su primer álbum, su primer álbum que no tuvo difusión, pero que se agotó su primera y única tirada. El año anterior, Montes recibió una oferta para trasladarse a Colombia. Bueno, hay más historia, pero bueno, no vamos a darle tanto a la historia. Cuidado. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 temas. En el camino de Dios hacia el sol, Arde Roma, El ascensor, Hoy, Arcoiris, Fuera del sol, Epílogo de Crossville, Días después y Cortesía de Gerardo. Yo elegí los 3 primeros temas porque la rompen. Muy buenos temas. Así que vamos a escuchar el principio del disco. Si te interesa, te lo podés bajar de internet y lo seguís escuchando. Vamos a escuchar entonces de Montes los 3 primeros temas del disco Cuando Brilla el Tiempo, ¿era? Si me equivoco. Cuando Brilla el Tiempo, exactamente. Vamos a escuchar primero En el Camino de Dios hacia el Sol, después Arde Roma y después El Ascensor. Come

ganas de hacer un programa? Vení, acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez, en la calle 10, número 4796, Berazategui. Te esperamos. Radio con todo. Escucha Último Acto. Déjalo, déjalo que empiece. Déjalo que empiece y después lo disfrutemos, disfrutemos. Señora de las cuatro décadas. Ahora vengo. Me va a agarrar una embolia cerebral y vengo. Escúchame, Mario. Su figura ya no es la de los 15. Pero el tiempo. Por Dios. Bueno, nos estamos yendo. Rápido, rápido, sí. Rápido. Sí, yo me voy a matar a Arjona. ¿Alguna recomendación? ¿Algo rapidito? Una patada en los huevos, Arjona. Estaría re bien. Bueno. Bueno, Rulo, muchas gracias. Gracias, Rulo. Cuando quieras también te esperamos por acá. Con tu banda. Si no tenés a Cela y armala y después claro. Pasamos los temas por acá. Venía a tomarnos mate, Rulo. Venía a tomarnos mate también. Exactamente. Así que, bueno, esto, ¿viste? ¿Te acuerdas como la propaganda esa cortá con la dulzura, viste? Que no sí. Sé cómo era sí. La movida sí, esa. Sí, sí. Tenemos que cortar drásticamente esta basofia. Sí, sí, cortala ya. Hay que cortarla con un tema del señor Yngwie Malmsteen. Sí, sí. Del 85, de sí. Su disco Marching Out, que se llama... Veo la luz hoy a la noche. O sea, I'll see the light tonight. Así que nos vemos el miércoles que viene. El miércoles que viene. Nos escuchamos, va. Dale. Chao. I'm Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.